Te quería preguntar sobre los espacios culturales, los centros culturales, las salas de teatro, la realidad de los trabajadores culturales. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ven desde el FIT? Y si hay alguna propuesta para, en caso de volver a renovar la banca. Claro, sí. Ahora, bueno, justamente nosotros estuvimos acompañando el año pasado también que hubieron algunos inconvenientes donde, bueno, habían clausuras o que se cerraban, directamente levantaban los espectáculos cuando caían caía la inspección y demás. Desde luego, o sea, no estamos de acuerdo porque tenemos que respetar y tenemos que, desde el municipio se debe fomentar la diversidad cultural, que se expresen desde todos los espacios y desde todos los lugares, no simplemente desde aquellos lugares que han quedado también muy, muy pequeños. Cada vez hay menos en la capital espacios de teatro, de arte, y que sin duda que es muy difícil para aquellos artistas independientes acceder a esos lugares. Entonces, bueno, nosotros queremos trabajar en conjunto y poder ver de qué manera podemos generar un espacio, o sea, justamente para que ellos puedan se puedan ir generando estos espacios y que se pueda expresar también toda esta diversidad de cada uno de ellos, y cortar un poco con esto también esta línea de cultura de solamente desde el municipio y que son ellos los que eligen, bueno, qué espectáculos de música hay, qué espectáculos de teatro, y no, y sino todo lo contrario, que se exprese la diversidad, que sin duda Mendoza, o sea, en la ciudad de Mendoza todo ahí es muy rico en cuanto a todo lo que tiene para ofrecer. Volviendo al ámbito del Consejo Deliberante, te quería preguntar cómo ha sido la experiencia y si en proyección hay posibilidades de abrir espacios de diálogo con otras fuerzas políticas dentro del Consejo Deliberante, o sigue siendo muy cerrada cada fuerza política. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el vínculo entre las distintas fuerzas políticas dentro del Consejo Deliberante? Mira, eso va dependiendo directamente del tema que querramos tratar. Nosotros, por ejemplo, cuando planteamos la necesidad de discutir el proyecto que habíamos presentado, que hoy en día es una ordenanza, como por ejemplo el de que se incorporara el régimen de licencia laboral para todas las trabajadoras del municipio que sufrieran violencia de género, eso, por ejemplo, pudimos ponernos de acuerdo con todas las fuerzas, poder trabajar el proyecto y que eso hoy sea una ordenanza y que se reconozca el derecho de estas trabajadoras. Pero sin embargo, bueno, eso no es algo que se da en absolutamente todos los proyectos que nosotros hemos presentado, porque por ahí, bueno, ellos nos quieren atacar a nosotros y diciéndonos que en cuanto a nuestra producción y demás, que no presentamos, cuántos proyectos tenemos. Discusiones, o sea, si querés que te diga cuántos proyectos, yo tengo más de 20 proyectos presentados. Discutamos cuántos quieren, o sea, por qué, planteemos por qué ustedes nos quieren discutir proyectos como el tema de la declaración de emergencia por déficit habitacional, por qué no quieren discutir, por ejemplo, la incorporación del cupo laboral para todas las personas LGTBI, por qué no quieren discutir que se bajen las dietas de los concejales y sus asesores. ¿Por qué no? Esos son los proyectos que muchas veces que no hay canal de diálogo ni margen como para discutir o negociar. Ahí, ahora al pasar, tiraste un par de temas así como gruesos. Uh-huh. ¿Cuáles serían las líneas para trabajar en este sentido, en este tiempo que viene hacia adelante dentro del Consejo Deliberante? Mira, nosotros, bueno, queremos seguir insistiendo, bueno, y trabajando, por ejemplo, con esto, con la declaración de la emergencia habitacional dentro uh-huh. del municipio, porque es una necesidad enorme y latente, o sea, que uno cuando recorre los barrios, cuando habla con la gente, lo primero que te plantean es eso. Hoy por hoy, bueno, se hablan de planes que justamente por nuestras condiciones laborales, que estamos en negros, precarizados y demás, es imposible acceder. Entonces terminan en el mejor de los casos haciéndose una piecita arriba de la casa de los viejos, y entonces es eso una realidad de muchísimas personas. Queremos seguir trabajando con eso, queremos insistir, por ejemplo, llevar nosotros en la ordenanza que salió acerca de reconocer el derecho de las trabajadoras a acceder a la licencia por violencia de género, se incorporaba un equipo interdisciplinario para la atención, tanto de la mujer como de todo su entorno y las personas o niños que tengan a cargo. Nosotros esto también queremos llevarlo para que puedan acceder todas las mujeres Y es bueno justamente la creación de estos equipos interdisciplinarios que estén en cada centro de salud de del municipio y en todos los centros integradores comunitarios, justamente para facilitar su acceso y para que todas las mujeres tengan a la mano, por ejemplo, una herramienta que sin duda es necesaria para afrontar esta situación en mejores condiciones. Esos son algunos de los puntos sobre los que queremos seguir trabajando, a su vez como la incorporación del cupo laboral para las personas LGTBI. Nosotros, sin duda, queremos seguir poniendo, creemos que son cuestiones necesarias e importantes que dentro del Consejo se discutan y que no se puede mantener aislado haciendo meras declaraciones de interés, de culturales y nada más, sino que, bueno, poder seguir trabajando en todos esos temas tan importantes. Hay una vieja discusión que nunca se termina de dar, que es titulada por muchas fuerzas políticas, yo lo he escuchado desde hace mucho tiempo atrás, que es el debate alrededor del área metropolitana, ¿no? Mirar el Gran Mendoza como una cuestión integrada donde incluimos el tema de los servicios de saneamiento, las cloacas, por ejemplo, los bondi, el sentido de circulación de las calles. ¿Ustedes cómo ven este debate del área metropolitana? Mira, nosotros hemos justamente tenido la oportunidad de discutir dentro del Consejo algunos aspectos, por ejemplo, con esto de que quieren hacer el estacionamiento medido, de ampliarlo, dónde estacionar, dónde sí, dónde no, y demás, pero nos parece que no se puede ver esto de una forma aislada ni tampoco únicamente desde el municipio. Primero, o sea, por ejemplo, si queremos discutir lo que ellos plantean, el problema del tránsito en la capital, la gran afluencia que hay de autos por día y bueno, y cómo se congestionan las calles, tenemos que discutir las condiciones del transporte público, cuáles son los importes que se deben abonar, cuáles son las frecuencias, la calidad del mismo. Entonces, bueno, no podemos discutir esto de forma aislada. A su vez, también, bueno, pensarlo con el resto de los municipios que conforman todo el Gran Mendoza y trabajarlo de conjunto. Sí, justamente para poder resolver este tema y bueno, que afecta también a tantos como lo que es el área metropolitana. Y después, bueno, la parte del acceso a los servicios y demás. La capital, o sea, te repito, todavía tiene una deuda pendiente importantísima hacia el oeste, donde son cientos las familias que no cuentan con el acceso a estos servicios, como es el agua, como es el gas, como es la red de cloacas. Vos vas a la favorita y la mitad es barro. Y algunos cuentan con un surtidor y la gente, vos ves a la gente y con la garrafa al hombro, y porque es la que toca, porque no hay servicios. Ni hablar de recolección de residuos y esas cosas, porque no son palabras mayores, ya, es otro nivel.